la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Hasta ahora sonreíste 7 veces, por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con mis palabras, por estrategia o por desesperación, y verte sonreír es, me parece, la única huella que puede llegar a indicarme si voy bien o si estoy perdido. La primera fue la más fácil, las difíciles fueron desde la segunda en adelante. Tu primera sonrisa fue automática e impersonal. Fue un reflejo de la mía. Casi un acto de imitación involuntaria. Un tipo joven se acerca a tu mesa, se te planta delante y te dice hola, mientras sonríes, y vos, que estabas absorta mirando hacia afuera, hacia la calle, volvés de tu limbo y contestás aquella sonrisa con una igual o parecida. A partir de entonces las cosas se complicaron. Fue mucho más difícil conseguir que soltaras la segunda, porque este desconocido que soy yo, sin dejar de sonreír, te pidió permiso para ocupar la silla vacía de tu mesa. Unos minutos, prometí, no demasiados. Un rato, porque tenía que decirte algo. Entonces de tu rostro se fue aquella sonrisa, la primera, la del reflejo o el saludo, la que era nada más que un eco de la mía, y en su lugar se quedó la extrañeza, la incertidumbre, las cejas un poco fruncidas, un ápice de temor. ¿Qué quería este desconocido? ¿De dónde lo habían sacado? Como te sostuve esa mirada, como aguanté a pie firme este bochorno precisamente por causa y por culpa de esa mirada tuya. No de esa, pero sí de otra nacida de los mismos ojos, la que tenías mientras mirabas hacia afuera del café sin ver a nadie, ni a mí ni a los otros, justo cuando yo pasaba corriendo por Suipacha. Como te la sostuve, digo, vi que estabas a punto de decirme que no podías sentarme a tu mesa. ¿Dónde se ha visto que una chica acepte sin más ni más a un desconocido en su mesa, sobre todo si el desconocido tiene el traje desaliñado, la corbata floja y la cara empapada de sudor, como si llevara unas cuadras lanzado a la carrera? Ibas a decirme que no. Y si no lo habías hecho aún, era porque en el fondo te daba algo de pena. Fue por eso, porque se notaba en tu rostro que ibas a decirme que no, que alcé un poco las manos como deteniéndote, y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del Maracaná. Para eso sí que no estabas preparada. No había modo de que lo estuvieras. ¿Quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco que si te hubiera dicho que quería contarte sobre la elaboración de aserrín a base de manteca o sobre la inminente invasión de los marcianos. Pero la sorpresa tuvo, me parece, la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Y en ese instante, como en el resto de esta media hora de locos, no me quedó otra alternativa que seguir adelante. ¿Te fijaste cómo hacen los chicos chiquitos cuando se pegan sigilosos a las piernas de sus madres mientras ellas están atareadas en otra cosa, para que los alcen a upa, aunque sea por reflejo y sin distraerse de lo que están haciendo? Más o menos así me dejé caer en la silla frente a vos, y sin dejar de hablar ni de mirarte, y sin atrever a apoyar los codos sobre la madera, como para que mi aterrizaje no fuese tan rotundo. Para disimular, no tuve más opción que lanzarme a hablar, aunque no supiese bien por dónde empezar y por dónde seguir. Arranqué por la imagen que a mí mismo me cautivó la primera vez que alguien me puso al tanto de esta historia. Son 11 jugadores vestidos de celeste en un campo de juego, rodeados por 200.000 brasileños que los aplastan con su griterío furioso, a punto de empezar a jugar un partido que no pueden ganar nunca. Te dije eso y tuve que hacer una pausa, porque si seguía amontonando palabras esa imagen iba a perder su fuerza. Y noté que quería seguir escuchando, y no por el arte que tengo para contar, sino porque ese es un principio tan bello y tan prometedor para una historia, que a cualquiera que la escuche solo le cabe seguir atento para enterarse de lo que pasa con esos 11 muchachos. Me pareció entonces que era el momento de agregarte algunos datos que te ubicasen mejor en esa trama. Año 1950, te dije. Campeonato Mundial de Fútbol. Partido final Brasil-Uruguay. Río de Janeiro, 16 de julio, 3:30 de la tarde, te dije. Esa fue la segunda vez que sonreíste. Una sonrisa extrañada, a lo mejor desconcertada, a lo peor compasiva, pero sonrisa al fin. Ya no tenías temor de que este tipo locuaz de traje gris fuese un asesino serial o un esquizofrénico. Podía ser un idiota, pero en una de esas, no. Y la historia estaba buena. Por eso te seguí pintando el panorama y te conté que los brasileños llegaban a ese partido final después de meterle 7 goles a Suecia y 6 a España. Y que Uruguay le había ganado por un gol a los suecos y había empatado con los españoles. Y que con el empate le alcanzaba a Brasil para ser campeón del mundo por primera vez, en su casa y con su gente. Ahí yo hice otra pausa porque me pareció que tenías datos suficientes como para que la historia fuera creciendo en tu cabeza. ¿Sabes qué les dijo un dirigente uruguayo a sus jugadores antes de salir a jugar la final? Te pregunté. Pues no sabías, ¿cómo ibas a saber? Traten de perder por poco. Intenten no comerse más de 4. Eso les dijo. Les pidió que evitaran el papelón de comerse 6 o 7. ¿Te imaginas? Te pregunté. Y vos moviste la cabeza diciendo que sí, y yo me quise morir viéndote así porque estabas imaginando lo que yo te estaba contando. Y era una estupidez, pero fue entonces, hace 20 minutos, que tuve la intuición fugaz de que era el primer diálogo que teníamos en toda la vida. Vos estabas ahí, o mejor dicho, vos estabas ahí dejándome a mí también estar ahí porque te estaba contando de los uruguayos del Maracaná. Era esa historia la que me tenía todavía vivo en el incendio de tus ojos, y por eso te seguí contando. Esos 11 muchachos vestidos de celeste entraron a cumplir con un trámite, te dije, el de perder y volverse a casa. Para eso, el Maracaná recién estrenado, las portadas de los diarios impresas desde la mañana, el discurso del presidente de la FIFA felicitando a los campeones en portugués, la mayor multitud jamás reunida en una cancha y los petardos haciendo temblar el suelo. Con decirte, proseguí, que la banda de música que tenía que tocar el himno nacional del ganador no tenía la partitura del himno uruguayo. Y abriste mucho los ojos, y yo te pedí que no abrieras los ojos así porque podías tumbarme al suelo con la onda expansiva, y esa fue tu tercera sonrisa, con las mejillas un poco rojas asimilando el piropo cursi suburbano, y yo definitivamente enamorado. Supongo que también me puse colorado, y salí del paso contándote el partido, o lo que se sabe del partido, o lo que no se sabe y todo el mundo ha inventado del partido. Un Brasil lanzado a lo de siempre, a triturar a sus rivales, a engullir seleccionados, a llenarle el arco de goles a todo el mundo, a sepultar rápido los 90 minutos que los separaban de la gloria. Un Uruguay chiquito, un Uruguay estorbo, un Uruguay que molesta y pospone el paraíso. Un Uruguay ordenado y prolijo que le cierra todos los agujeros y los caminos, y un primer tiempo que termina 0-0, pero que es casi lo mismo porque el empate le sirve a Brasil. Y empieza el segundo tiempo, y a los 2 minutos, continué, Friaza marca un gol para Brasil. Entonces fruncí los labios y moví las manos en ese gesto que quiere decir listo, ya está, asunto terminado. Y tú los interpretaste a la perfección porque te pusiste un poco triste. Imagínate lo que era el Maracaná después del 1-0 de Brasil. Los uruguayos ya tenían que meter 2 goles y en realidad lo más probable era que Brasil les metiera otros 4 antes de que esos pobres muchachos consiguieran llegar a la otra área. Creo que ese fue el momento más difícil. No digo de esa final del mundo, me refiero a nuestra charla, o más bien a mi monólogo. Tal vez te suene ridículo, bueno, en realidad lo lógico es que todo esto te suene absolutamente ridículo, pero evocar ese instante del gol de Friaza, con todo el mundo enloquecido y feliz alrededor de esos 11 uruguayos náufragos, me hizo sentir a mí también el frío mortal de la derrota. Y estuve a punto de rendirme, de ponerme de pie, de ofrecerte la mano y de despedirme con una disculpa por el tiempo que te había hecho perder. No sé si te ocurrió eso de entusiasmarte hasta el paroxismo con alguna idea que apenas le echas a rodar y se vuelve harina y es nada más que pegote entre los dedos. Así quedé yo en ese momento. Pero entonces me salvó tu cuarta sonrisa. Al principio no la vi, porque me había quedado mirando tu pocillo vacío y el vaso de agua por la mitad. Por eso me preguntaste, ¿y? Como diciendo, ¿qué pasó después? Y entonces no tuve más remedio que alzar la mirada y verte. Tenías la cabeza apoyada en la mano y el codo en la mesa y los ojos en mí. Y tus labios todavía no habían desdibujado esa sonrisa de curiosidad de alguien que quiere que le sigan contando el cuento. No me quedó más remedio, o lo elegí yo, es verdad, pero a veces es más fácil elegir cuando uno piensa que no tiene más remedio, claro, que caminar hasta el fondo del arco y buscar la pelota para volver a sacar del medio campo. En el 50, en Río, eso lo hizo Obdulio Varela, el 5, el capitán de los celestes. Y te dije que según la leyenda se pasó 5 minutos discutiendo con el árbitro para enfriar el clima del estadio. Pero son tantas las leyendas de esa tarde que si te las cuento todas no iba a terminar nunca. Esos uruguayos pobres. Habrán gastado mucha más saliva a lo largo de sus vidas desmintiendo las fábulas de lo que no fue que relatando lo que fue. Y se reanudó el partido. Y yo, contándotelo, hice más o menos lo mismo, supongo. A esa altura se supone que está todo dicho y todo hecho. Uruguay pudo resistir el primer tiempo, pero ahora que entró el primer gol tienen que entrar otro más, y otros 2, y otros 4. Ahora la historia va a enderezarse y caminar derecha hacia donde debe. Pero el asunto se escribe de otro modo, porque ese gol que Frías acaba de meter no es solamente el primero de Brasil en esa tarde, también es el último. Nadie lo sabe, por supuesto, ni los brasileños que juegan, ni los brasileños que miran, ni los brasileños que escuchan. Pero los 11 celestes sí parecen tenerlo claro. Tan claro que siguen jugando como si nada, como si más allá de las líneas de cal se hubiese acabado para siempre el mundo. Tal vez por eso, porque están decididos ni más ni menos que a jugar al fútbol, desborda la camiseta celeste de Guilla por la derecha, envía el centro y Schiaffino la manda a guardar en el arco de Barbosa. ¡Gol de Uruguay! Barbosa, que no lo sabe, pero acaba de empezar a morirse, aunque todavía le falten 50 años antes de que de verdad se muera. No sé si en otros deportes esas cosas son posibles, en el fútbol sí. Nada es para siempre, nada es definitivo, nada es imposible. ¿Será por eso que es tan lindo? Faltan 10, 9 minutos para que Brasil sea campeón con el empate. Guilla se la toca a Pérez, que se la devuelve profunda como en el primer gol por la derecha hacia el área. El puntero celeste lo encara a Bigode, su marcador, y lo deja de seña, aunque se acerca peligrosamente al fondo y eso lo deja sin ángulo de disparo. Lo lógico es que Guilla tire el centro. Eso es lo que esperan sus compañeros, que le piden impacientes la pelota. Es lo que esperan los defensores brasileños que tratan de marcarlos. Y es lo que espera el pobre Barbosa, arquero de Brasil, que se mueve apenas hacia su derecha para anticipar el centro. Ahí vino tu quinta sonrisa. Esa fue de nervios. Faltó que te pusieras de pie para ver mejor como hacen los plateístas en la cancha en las jugadas de riesgo. Esa fue la menos mía de todas tus sonrisas. Pero no me molestó. Casi al contrario. Esa sonrisa fue toda para Alcides Guilla, para alentarlo a lograr lo que en apariencia no podía salirle. Sacar un balonazo al primer palo y meter el balón entre Barbosa y el poste. Prolongaste tu sonrisa para acompañarlo en su carrera con los brazos en alto. Esa carrera a solas. A solas porque sus compañeros simplemente no pueden creer que la pelota haya entrado. Que no pueden creer que esté pasando por donde no había sitio para que entrase. A esa altura me faltaba contarte poco. El público enmudeció de pavor. Y a los jugadores de Brasil el alma se les llenó de malezas heladas. Y ahí llegó tu sexta sonrisa. Esa fue confiada. Ya habías entendido cómo terminaba la historia. Lo único que querías era que te lo confirmara. Te agregué una última leyenda, porque aunque tal vez también esta sea mentira, de todos modos es hermosa. con el tiempo cumplido, cae un centro al área de Uruguay y el uruguayo Schubert Gambetta alza los brazos y toma la pelota con las manos. Sus compañeros se querían morir. ¿Cómo va a cometer ese penal infantil en una final del mundo y con el tiempo cumplido? Lo increpan, lo insultan. Gambetta los mira sin entenderlos. Se defiende tal vez a los gritos, tal vez lo hace llorando. Les dice que miren al árbitro y les pregunta si no lo escucharon. Porque aunque parezca imposible, Gambetta es el único hombre que ha escuchado el pitazo final. Es el único que ha sido capaz de discriminar que entre todos los ruidos, el de la pelota, el de las voces, el del pánico, el sonido del silbato. Los demás terminan por entender que es cierto, que el partido ha terminado y que Uruguay es campeón del mundo. Y cuando hice un segundo de silencio después de la palabra mundo, tu séptima sonrisa se iluminó del todo, en el alborozo de saber que esos 11 muchachos de celeste habían sido capaces de saltar todas las trampas del destino para volverse a Montevideo con la copa. La tortuga que derrota a la liebre, el mendigo hecho príncipe, David contra Goliat pero con pelota. Si hubiese ganado Brasil, nadie se iba a acordar demasiado del 16 de julio de 1950. Lo normal no se recuerda casi nunca. Pero ganó Uruguay, un partido que si se hubiese jugado 1000 veces, Uruguay debería haber perdido 950 y empatado 49. Pero de las 1000 alternativas, Dios quiso que cayera esta. Uruguay da el batacazo más resonante de la historia del fútbol, y más de 70 años después yo me acerco a tu mesa y te lo cuento. Hoy es 28 de julio, pero si vos ahora me decís que me levante y me vaya, da lo mismo que sea 37 de noviembre. Lo del 37 de noviembre te lo dije recién, hace 2 minutos, pero tu sonrisa no llegó a ser porque viste mi expresión seria y te contuviste. Porque ahora hablo más en serio que en todo el resto de esta media hora que llevo sentado enfrente tuyo. Y si vos ahora me decís que me vaya, yo me levanto, dejo 3 pesos por el café, te saludo alzando una mano, me mando a mudar y sigo por Suipacha por el lado de la valle. Y vos de nuevo te pones a mirar por la vidriera. Igual anda con cuidado, porque es muy probable que si reincidís en eso de mirar hacia afuera con esos ojos que tenés, otro tipo haga lo mismo que yo, se enamora y entra. Más difícil, o más fácil, no sé, será que te cuente una historia como esta que acabo de contarte. Pero algo se le va a ocurrir, mientras intenta no perderte, pero bueno. Pongamos que eso no sucede, y el resto de los hombres te deja en paz mirando hacia la calle. En ese caso, de aquí a unos minutos se te irán borrando de la memoria los tonos de mi voz y los detalles de mi cara. Que a fuerza de ser sinceros diremos que no son tantos. Y ahora viene lo más difícil. El problema es que los uruguayos pueden acompañarme hasta aquí y nada más. De ahora en adelante es imposible. Y mira que para esos uruguayos no parecen haber muchas cosas imposibles. Pero lo que falta por hacer es asunto mío, o mío y tuyo, pero no de ellos. Lo que me falta contarte es el final, o el principio según se mire. Me falta hablarte de mí. Hace media hora, corriendo como un loco por Suipacha hacia Corrientes, tarde, tardísimo porque hoy todo me salió al revés, desde el momento mismo en que abrí los ojos esta mañana. El despertador que no sonó, o que me olvidé de poner, el golpe que me di con el borde de la puerta en plena frente, los 2 colectivos que pasaron llenos y me dejaron de seña en la parada, el subte que fui a tomar desesperado por no llegar tardísimo al trabajo y que hizo que fuera corriendo por Suipacha desde Rivadavia y no desde Paraguay, y el semáforo de Corrientes que pasa al verde 10 segundos antes de que llegue a la esquina, y los autos que arrancan y yo me agacho con las manos sobre los muslos intentando recuperar un poco el aliento, mientras giro de espaldas a la calle y me topo con el bar, y con tu codo en la mesa, y tu cabeza en la mano, y tu mirada en el vidrio pero viendo nada. No importa lo primero que pensé en verte, o sí, pero no es el momento. Tal vez haya oportunidad, alguna vez, de decírtelo, depende. Lo que sí puedo contarte es que en ese momento, mientras me asalta el dilema de volverme hacia Corrientes y seguir corriendo hasta la valle, o entrar a encararte, es que vienen los uruguayos. Llegan en ese momento, los 11. Máspoli, González y Tejera, Gambetta, Varela y Rodríguez Andrade, Guilla, Pérez, Míguez, Schiaffino y Marán. Te parece tonto, pero esos uruguayos del Maracaná me sirven de talismán. no siempre. Solo recurro a ellos en situaciones difíciles. A veces recito la formación como rezando. O me los imagino en el momento de entrar a la cancha con cara de griten todo lo que quieran que nos importa un carajo. O lo veo a Guilla en el momento de meter el balón por el ojo incrédulo de la aguja de Barbosa. Si Uruguay pudo en el 50, me dije, en una de esas, ¿quién te dice? ¿O no? Por eso me desentendí del semáforo y de la calle Corrientes y entré al bar y caminé hasta tu mesa y te sonreí y vos, por reflejo, me devolviste tu primera sonrisa. Pero como te dije hace un rato, el problema no son tus primeras 7 sonrisas. El asunto es la que viene. Tengo 999 chances de que me digas que me vaya y una sola de que me pidas que me quede. Porque ponele que yo ahora termine y vos sonreís. Alguien lo mira de afuera y puede decir, ¿y qué tiene que ver que sonría? Puede sonreír porque piensa que estás loco, que eres un tarado. Y es cierto, puede ser por eso. Y capaz que es verdad. Pero también puede ser que no, que sonrías porque te gusté, o porque te gustó la historia que acabo de contarte, o las dos cosas. A lo mejor te gustamos mi historia y yo, y a lo mejor te estás diciendo que en una de esas para vos también este es un día especial, un día distinto, ese día diferente a todos los otros días en que las cosas se salen de la lógica y la vida cambia para siempre. Y a lo mejor pensás en eso a medida en que yo te lo digo, y en tu cabeza se abre la pregunta de si no será una buena idea seguirme la corriente, por lo menos hasta dentro de medio minuto cuando te invite al cine y a cenar, o hasta dentro de un mes, o hasta dentro de un año, o hasta dentro de 40. Y puede que ahora sonrías con una sonrisa que me indique a mí, que llevo media hora intentando leer las señales de tu rostro, que hoy no sonó el despertador y me pegué con el filo de la puerta y perdí los colectivos y corrí hasta el subte y vine corriendo desde Rivadavia y me cortó el semáforo y giré y vos estabas sentada en el café nada más que para esto. Para que yo me atreva a rozar tu mano con la mía y vos des un respingo y me mires a los ojos, con tus ojos como lunas, y yo te sonría, y vos también me sonrías. Pero no con una sonrisa cualquiera, sino con esta que te digo y que vos estás empezando a poner. ¿Ves? Así. Una sonrisa exactamente así. Leíamos este cuento de Eduardo Sacheri llamado Una sonrisa exactamente así y que se refiere al famoso maracanazo de Brasil del Mundial de 1950 que hace unos días estaba festejando 70 años. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo, hablamos con el protagonista. En este bloque de nuestro Ritual Deportivo queremos escuchar las voces de los protagonistas, ¿no? Este trabajo que venimos realizando con diferentes actores que nos van contando también su realidad en el deporte nacional. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema de los gimnasios, que es uno de los aspectos que no han sido considerados todavía por las autoridades, que no han sido señalados cuándo pueden retomar, cuándo pueden abrir. Y vamos a escuchar a Brian Montero, que trabaja en una de estas cadenas de gimnasios importantes de la ciudad, quien nos habla de los problemas que les ha ocasionado la pandemia, de cuántos podrían cerrar, de cuáles son las pérdidas para los gimnasios que no pueden atender y qué se espera en el futuro, qué plantean ellos para poder regresar, para que la gente pueda retomar la actividad física y sobre todo se mantenga también la actividad económica de los dueños de los gimnasios. Vamos a escuchar entonces a Brian Montero, esta entrevista que también la pueden encontrar en Ñawi Media, un medio de comunicación digital que está en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Acá en nuestro Ritual Deportivo escuchemos al protagonista, escuchemos a Brian Montero. Vamos a conversar de algunos temas sobre estos que vienen ocurriendo en nuestro país y sobre todo con el deporte, ¿no? Y el deporte recreativo, porque muchos se preguntan cuándo vuelven los gimnasios y es uno de los aspectos, uno de los ámbitos que todavía no está definido. Brian, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jonathan, muchas gracias por la oportunidad. Igual gracias a todos por lo que nos sintonizan, gracias por esa oportunidad. Y sí, es muy importante la actividad física en nuestro país, ya que como sabemos, el gran porcentaje de enfermedades que son crónicas, por ejemplo diabetes, hipertensión, es la mayor causa de muerte aquí en el Ecuador. Entonces sí es un tema muy importante la reapertura de los gimnasios. Y precisamente, bueno, iniciemos con esa pregunta, Brian. ¿Cuánto les ha afectado este tema de la emergencia sanitaria por el COVID-19 a todos los que están involucrados dentro de este mercado y dentro de este mundo, podríamos denominar así, como es el del hospital? Claro, a nosotros, en nuestra cadena de gimnasios, nos ha afectado a la gran mayoría. Nosotros somos colaboradores, está entre recepcionistas, personas que de la limpieza, monitores, entrenadores personales. Somos también cadena que muchas veces prestamos servicios de clases online, que profesores que trabajan con nosotros de cycling, de TRX, clases que son en beneficio para las personas. Entonces, atrás de nosotros están muchas familias que sí, es muy importante que nosotros hemos visto que ha afectado casi en total de los gimnasios al 40% ya están en la quiebra. Entonces es muy importante este dato que quería recalcar. Ahora ya se habla, ¿no?, de esta nueva normalidad. Acá en la ciudad estamos en semáforo amarillo, pese a las circunstancias que se viven. Y en otras ciudades del país también, ¿no? Y ya se ha dado la apertura incluso de algunos otros centros, como son los teatros, como son los cines. ¿Cómo está el tema de los gimnasios? Ustedes que están más cerca de este ámbito, ¿han podido, se han reunido entre dueños de gimnasios, entre promotores de estas cadenas, con el COE Nacional? ¿Cómo han venido trabajando? Claro, nosotros hemos realizado ya varios informes al COE Nacional, donde se ha enviado cómo se va a detallar y cómo va a ser las normas de bioseguridad, pero todavía no nos han dado la respuesta, que solo nos han dicho que solo cuando esté el semáforo en verde se podrá laborar. pero nosotros ya tenemos elaborado cómo es exactamente, se podría decir, la entrada de un cliente a un gimnasio, las normas de bioseguridad, que es la toma de temperatura, que es exactamente la desinfección adecuada por los túneles de desinfección. Igual cada persona, está establecido que cada persona en el gimnasio va a realizar por mínimo 2 veces al día, va a realizar completamente una desinfección exhaustiva, y se va a realizar esto establecido las normas del semáforo que estemos. Entonces esto ya se ha enviado, pero todavía no se tiene ninguna respuesta. ¿Y qué es lo que principalmente cambiaría? Como ya nos dices, ¿no? Algunas normas, sobre todo de bioseguridad, que se van a tomar, pero ¿cuánto afectaría también? Porque no se puede tener gimnasios llenos, en su total capacidad, sino trabajar con menos gente. ¿Cómo les afectaría claro. a ti? Y para sobrevivir a esto que dices, ¿no? Que ya 40% de los gimnasios están prácticamente en bancarrota, y ¿cómo ven el panorama también? Sí, como hemos visto, como te comentaba, el 40% ya está en bancarrota, y solo cadenas grandes por ahora están, o sea, tratando de sobrevivir. Y muchas veces han optado diferentes gimnasios por dar clases online, por ofertar lo que es igual clases que a la ciudadanía les gusta en estos tiempos. Pero cabe recalcar que nosotros, cuando ya vayamos a un gimnasio, todo va a cambiar. Por ejemplo, el afro de las personas siquiera debe ser a un 50% menos que regularmente estaba. Además, se debe tener en cuenta que el distanciamiento de 2 metros que esto se establece. Y también hay un estudio en Noruega que se hizo ya últimamente, donde esto ha servido, y nosotros implementamos el distanciamiento, la desinfección, o sea, con normas más estrictas, pero no se ha dado respuesta. Además, esto es muy beneficioso para nosotros, ya que nosotros vendemos salud, damos ese aporte a la ciudadanía, que es el cuidado de la salud y el mantenimiento de nuestro propio cuerpo, que es fundamental para nosotros, pero todavía no se ha dado ninguna respuesta, Jonathan. Ahora, Brian, ¿qué crees que se debe a esta demora por parte de las autoridades en pronunciarse sobre el tema de los gimnasios, ¿no? Vemos que el tema deportivo está complicado en muchos, ¿no? En el deporte profesional, al menos en Ecuador, solo se habla del retorno del fútbol, pero las actividades están totalmente paralizadas, no se sabe qué va a pasar. ¿A qué crees que se debe que en el tema de los gimnasios tampoco haya una respuesta acertada de parte de las autoridades? Sí, yo creo que muchas veces, o sea, se tiene un concepto erróneo, porque como es un ambiente cerrado, entonces muchas veces no hay ventilación. Entonces el gimnasio por lo regular se va a tener ya, como te digo, se va a cambiar todo y se va a tener nuevas normas, se va a tener ventilaciones, vamos a cambiar todo. Y también es muy extraño que ahorita se está abriendo muchas plazas, ya se está abriendo supermercados, se está abriendo, incluso ahorita se está abriendo la playa, que podemos ir, diferentes lugares turísticos, donde hay alta demanda de personas que están yendo. Incluso en transporte público he visto que hay mucha afluencia de personas donde no respetan el distanciamiento. Entonces esto sí es un gran factor que no se dé la gran importancia al deporte, que, como te digo, es el gran ámbito que nos aporta salud a nosotros. Ahora, yo digo, o más bien preguntarte, ¿qué decirle a las personas que utilizan los gimnasios? Porque más allá de las normas de bioseguridad que pueden existir, siempre puede haber el temor a contagiarse, ¿no? Con el COVID-19, además que, como tú señales, es un lugar más cerrado y que comparte las máquinas también. ¿Qué decirles a las personas que utilizan los gimnasios? Bueno, a las personas que utilizan los gimnasios, decirles que todo con prevención, que es un nuevo, este virus nos ha cambiado la forma de vida, tanto a todos los que vivimos en este mundo de la salud, de los gimnasios. que debemos adaptarnos a esto y ir cambiando nuestro estilo de vida, cuidándonos, obviamente con la prevención, siempre tratar de desinfectar nuestras máquinas, tener siempre el debido respeto de del distanciamiento, igual respetar siempre con la contaminación cruzada que puede existir entre un objeto y un contaminante. Esto es muy importante, y eso que siempre tengamos en cuenta estos factores, Jonathan. Bueno, agradeciéndote por esta corta entrevista, Brian. Es un tema importante, ¿no? El deporte recreativo, el deporte y la salud también, y sobre todo este tema de los gimnasios, que vemos que está bastante atrasado porque no se habló del tema, y hablaba mucho incluso de que iban a haber protestos por parte de los gimnasios. Te dejo tu mensaje final, Brian, y muchas gracias. Sí, el mensaje final, que gracias por la oportunidad a ti, Jonathan, a todos los que nos pueden ver y escuchar, que decirles que se mantengan activos, que la salud es lo más importante que nosotros podemos llevar a hacia nuestro cuerpo, que siempre es muy importante tener en cuenta una buena alimentación, la salud ahora en este tiempo, que igual que siempre nos mantengamos en actividad física. Seguidas. donde tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Tiempo de revisar información deportiva y vamos a comenzar con el fútbol femenino porque los clubes del país se preparan para el inicio de la Superliga Femenina. Esto luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó los protocolos de bioseguridad respectivos y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dio su respectiva aprobación. Los clubes han vuelto a los entrenamientos luego de realizarse las prácticas respectivas para evitar o para prevenir más bien el contagio de el COVID-19. Es así que equipos en la ciudad capital, en la ciudad de Quito, como Liga de Quito, el conjunto de Dragonas Independiente del Valle y el conjunto del Club Ñañas han anunciado que se han realizado las pruebas sin presentar ninguna novedad. También en el centro del país, los equipos de Macará, Olmedo cumplieron con esta fase del protocolo. Y en Azuay también los equipos del Deportivo Cuenca y Carneras UPS se practicaron las respectivas pruebas sin presentar novedades. Los equipos guayaquileños como Guayaquil City también cumplieron con este proceso. Esperemos que no existan novedades, que los entrenamientos se puedan seguir realizando de la forma regular y que las mujeres estén listas para el inicio de la Superliga Femenina. Y sobre todo también creo que hay que decirles a las autoridades que tomen las mejores decisiones en este tema, ¿no? Que sea todo en beneficio tanto de las jugadoras, de la afición, de todos quienes esperan de la Superliga Femenina, pero que no se tomen decisiones equivocadas. Y hay más novedades en el fútbol femenino del país y son buenas noticias porque nuestras referentes, nuestras jugadoras a nivel internacional siguen dando pasos importantes. Es el caso de Kerly Real, quien estará jugando nada más y nada menos que en la primera división del fútbol español, en la Liga Iberdrola, ya que ha sido confirmada como jugadora del Club Valencia Femenino para la temporada siguiente. Así que Kerly Real estará vinculado en el equipo de Valencia, uno de los equipos más importantes en el fútbol masculino y que sin duda alguna quiere tener también una división femenina bastante fuerte. Kerly Real entonces será la primera ecuatoriana en jugar en la primera división del fútbol femenino de España. Desearle lo mejor de las suertes a Kerly Real. Y otra ecuatoriana que seguirá con su carrera en el balompié español es nada más y nada menos que la capitana de la selección femenina de fútbol del Ecuador. Hablamos de Ligia Moreira, quien también estuvo esta última temporada en el Real Oviedo, cumplió con algunas buenas actuaciones y eso le ha llevado a ser considerada por el Racing Féminas, su nueva casa en la segunda división de España. Así que vamos a seguir con la representación del Ecuador con estas jugadoras en el fútbol iberoamericano. Así que también desearle mucho éxito a Ligia Moreira, la capitana de la selección femenina, y por supuesto que triunfe en su nuevo equipo, el Racing Féminas. Y vamos a cerrar este bloque de información sobre el fútbol femenino contándoles cómo se preparan los equipos para la Superliga que va a iniciar en los próximos días, ¿no? Y hablamos de refuerzos porque muchos de los clubes han sumado nuevas jugadoras. Es el caso del club UPS Carneras de la provincia de La Azuay, que anunció nada más y nada menos la contratación de Maíta Vázquez, mediocampista con mucha experiencia en el exterior también, y que en los últimos años ha estado en el tema dirigencial, pero ahora vuelve a la actividad deportiva. Maíta Vázquez entonces para el club Carneras UPS. Y otra jugadora que también se suma a este equipo es nada más y nada menos que María Rentería, defensa, que estará sumándose a este conjunto. Mientras tanto, que en el Deportivo Cuenca también hubo novedades, ya que Paulina Pino dejó de ser la directora técnica del conjunto azuayo, del conjunto campeón del año anterior. Días antes se dio la salida del cuerpo técnico de la división femenina y finalmente la entrenadora también dio un paso al costado. Sin embargo, ya hay un reemplazo para la técnica Pino y se trata nada más y nada menos que de Santiago Aguirre, quien será el nuevo estratega y estará acompañado por Israel Moncayo como preparador físico. Ambos también se practicaron ya las pruebas respectivas del COVID-19 sin presentar ninguna novedad. Y finalmente contarles que también hay novedades en el conjunto de Ñañas, que es el actual subcampeón nacional, ¿no? Jugó la final del año anterior con el Deportivo Cuenca y no pudo lograr la corona, pero clasificó a la Copa Libertadores y se quedó con un segundo lugar bastante importante. Y es que el conjunto de Ñañas también tiene una nueva jugadora que se estará confirmando en los próximos días. Y la nueva jugadora del club Ñañas es la colombiana Karen Pérez, quien viene procedente del conjunto de Millonarios de Colombia. Así que el club Ñañas también reforzando sus líneas para el inicio de la Superliga Femenina. Finalmente hablar de ciclismo, porque nuestros deportistas nacionales también se preparan ya para el reinicio de la actividad, sobre todo a nivel internacional. Y es que Richard Carapaz y Jonathan Narváez del Team Ineos volvieron ya a Europa la semana pasada y ya se encuentran haciendo el campamento respectivo con su equipo en Andorra, preparándose para la vuelta de la actividad. Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019, y Jonathan Narváez cumplen con sus respectivos entrenamientos y se preparan para la vuelta a Burgos, que se disputará del 28 de julio al 1 de agosto. Hay que mencionar que en el ciclismo internacional todas las miradas están puestas en el último trimestre del año, donde se estarán disputando las tres grandes competencias como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Mucha suerte para Richard Carapaz, para Jonathan Narváez, que ya se encuentran en Europa, lo mismo para Jonathan Caicedo, que se unió ya al Education First para también seguirse preparando para las distintas competencias. Y de esta forma llegamos al fin de nuestro ritual deportivo. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por la sintonía, por estar siempre pendientes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este espacio ritual deportivo. Nos queremos despedir, no sin antes recordarles que cumplan con las respectivas normas de bioseguridad. Por favor, no nos olvidemos, muchas veces se nos pasa que todavía estamos dentro de esta emergencia sanitaria, así que a seguirse cuidando, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, utilizar mascarillas, no nos olvidemos por favor utilizar las mascarillas y evitar las aglomeraciones. Si no tiene que salir de casa, no lo haga, cuidemos la salud, cuidemos a quien está a nuestro lado, cuidemos no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. Esto ha sido el ritual deportivo, mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.